y acabamos el paddock club del Gran Premio de Portugal con la categoría de Moto3. Buena salida de Cortese y Viñales, que salían en la primera línea de parrilla. A pocas curvas del inicio, Maverick adelantó a Cortese y se puso primero, pero poco después Cortese recuperó la primera posición y el portugués Oliveira también adelantó a Viñales. Se hizo un grupo muy numeroso, entre los que también estaban Salom y Efrem Vázquez. Oliveira con problemas se tuvo que retirar y Salom se puso tercero y Viñales volvió a superar a Cortese. En el grupo de los cuatro primeros intercambiaban las posiciones y llegaban a rodar hasta cuatro pilotos en paralelo a final de recta. La lucha más interesante era la que mantenían Viñales y Cortese, que se pasaban el uno al otro. Entonces Maverick comenzó a marcar un ritmo fuerte para intentar escaparse. El único que pudo seguirle fue Cortese y ambos se distanciaron de Khairuddin y Salom. El hasta hoy líder del mundial y revelación del campeonato se cayó cuando luchaba en un grupo muy numeroso. A cinco vueltas del final, Cortese adelantó a Viñales, que se puso detrás para estudiarle. Detrás de ellos, Salom y Khairuddin luchaban por el tercer escalón del podio. En la última vuelta, Cortese y Viñales lucharon por la victoria y en las últimas curvas se encontraron con pilotos doblados. A la salida de la última curva, los dos salieron abiertos y Viñales se tuvo que ir hacia afuera y adelantar al doblado por el piano. Viñales acabó la carrera enfadado porque a su juicio Cortese le hizo irse fuera. La carrera acabó con Cortese primero, Viñales segundo y Salom tercero. El Mundial de Moto2, tras el tercer gran premio, queda de la siguiente manera. Primero, Sandro Cortese, 57 puntos. Segundo, Maverick Viñales, 55 puntos. Tercero, Luis Salom, 49 puntos. Cuarto, Romano Fenati, 45 puntos. Y quinto, Zulfami Khairuddin, 29 puntos. Hasta aquí el Paddock Club de hoy en lo que a MotoGP se refiere. Un saludo.